Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes, Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En el programa de esta tarde nos encontraremos con nuestra Pachamama Semilla y Fruto. Hoy hablaremos sobre las semillas, su rescate, domesticación y selección desde tiempos ancestrales hasta el presente, como una forma de mantener en nuestra memoria los modos de producción andina, lo que hoy se denomina soberanía alimentaria, mecanismos indispensables de autosubsistencia agroalimentaria frente a la globalización de productos transgénicos fomentados por los intereses de las multinacionales y las corporaciones como Monsanto, entre otras tanto. Tengo que decir que Monsanto ya compró Bayer, esta empresa alemana. Doy la más cordial bienvenida a Javier Carrera, dirigente y fundador de la Red de los Guardianes de la Semilla en el Ecuador, y a Mohamed El Hatid, disculpa si no pronuncié bien, Naranjo, colaborador de la red. Junto a ellos conoceremos desde qué tiempo se crea la Red de los Guardianes de las Semillas, cuál es el trabajo que vienen desarrollando, la variedad de semillas que han logrado rescatar y el fomento agroecológico en el Ecuador, su producción. De igual manera, también nos contarán cómo les fue en el Encuentro Nacional de la Red de los Guardianes de las Semillas realizado en Mashpi. Este es un pequeño caserío de 70 familias que está asentado en el corazón de la nueva reserva natural protegida del Distrito Metropolitano de Quito, conocida como Mashpi, Huaycuyacu y Sanguangal, desde la parroquia de Pacto, a 120 kilómetros al noroccidente de Quito, se adentra a las 17.156 hectáreas de bosques tropicales, que son hábitat de más de 400 especies de plantas y animales, entre ellas las tres clases de mono, como el mono aullador, el capuchino y araña. Mashpi es el último remanente de bosques pluviales de la zona del Chocó, una de las áreas más biodiversas a escala mundial. Muchísimas gracias por su presencia y tiempo, mi querido Javier Carrera. Saludemos por el momento, qué gusto verte a los tiempos. Y me alegra mucho y felicitarte, este sería un sinchi runa, un hombre guerrero que durante tantos años que inició con este proyecto, con este sueño, pero también de esperanza y de fortalecimiento a lo que representa el estar ligado de la mano con la naturaleza y sobre todo de esa preservación de nuestras prácticas y saberes ancestrales y de nuestra producción y modos de producción andina. Bienvenido, mi querido Javier. Qué gusto. Muchas gracias. Un gusto también estar aquí contigo y con nuestros oyentes. En realidad, oye, me pones muy grande. No, es que yo conocí desde el inicio tu trabajo y me alegro tanto realmente que hayas sembrado y vas sembrando y sembrando cada vez más y dándonos iniciativas importantes, mi querido gracias. Javier. Yo solo conecto nomás. Otros son los guerrerazos que están ahí en el campo. No, pero bueno, y también junto a esos, todos esos guerreros, estos pequeños y medianos productores que le apuestan a vivir en paz y sobre todo el respeto a la naturaleza. También, como les decía, nos acompaña el Mohamed El Khatif. Naranjo es un colaborador, también un comunicador y también un colaborador de la red de Guardianes de las Semillas. Bienvenido, mi querido. Y estuviste justamente en el Encuentro Nacional de Guardianes. Bienvenido, mi querido Mohamed. ¿Qué tal, Yumo? ¿Cómo estás? Y saludos a los oyentes también. Un gusto estar platicando justo con este tema que nos parece tan importante. El otro día que nos habíamos encontrado quería hablarte más sobre el tema y bueno, esa es una oportunidad para que nos escuchemos y también los oyentes. Eso, y podamos aprender y entusiasmarnos un poco más. Hoy iniciaremos con memoria colectiva, escucharemos sobre el Taita Imbabura a propósito de las fiestas del Yamor o del Yamor, festividad que está relacionada con una bebida ancestral que tiene como componente principal al maíz y que se elabora con 7 variedades de los granos que tienen que ser de la cosecha del año. En la chicha se pone los diferentes granos como del maíz, como el chulpe, el maíz negro, amarillo, blanco, el canguil, el morocho y la jora, que es un maíz fermentado. Bebida que era consumida desde épocas prehispánicas o preincásicas. La bebida está en la selección adecuada de las 7 variedades de maíz. La preparación es lenta, dura su cocción aproximadamente 12 horas. Luego tiene que cernirse y colocarse la bebida en toneles de madera o de roble para que repose y adquiera el sabor ideal. Luego la vuelven a cernir y la mezclan con miel de panela antes de servirla. El término yamor proviene de 2 vocablos, yak, sinónimo de sabio, y mur, grano, denominándose al yamor como la chicha de la sabiduría. Esta festividad, que sufre un sincretismo cultural entre lo lúdico y popular, lo religioso, católico también, que inicia desde finales de agosto y la primera semana de septiembre, en la maravillosa provincia de Imbabura, luego del solsticio de verano y de las últimas cosechas del maíz. Así que aprovechemos a conocer y a visitar la maravillosa provincia de Imbabura, pero también a conocer este lugar lindísimo, el Mashpi, el último remanente del bosque pluviales de la zona del Chocó, apenas a 120 kilómetros del noroccidente de Quito, justamente de Pacto. Así que aprovechemos en estas vacaciones que ya empezamos el auge del verano fuerte con los vientos, a volar las cometas, queridos amigos, a no perder las tradiciones con los guambras y sobre todo a conocer nuestro maravilloso país lleno de mucha historia, de mucha memoria, de esta gente maravillosa, trabajadora y que también le apuesta al turismo comunitario y es parte del aportar también al desarrollo productivo y cultural de nuestro país y también al agroturismo que se está fomentando muchísimo. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Las redes están conectadas, la www.radiocce.com y también el Facebook Radio CCE, el Twitter @RadioCCE. Y si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde, es muy fácil. Desde su tablet o su teléfono inteligente puede bajarse la aplicación en Play Store y escribir todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado. Saludamos esta semana a nuestro querido productor y amigo, al Adrián Torres, y que esta semana nos acompaña y nos colabora en la parte técnica y de control. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos y amigas que ya se empiezan a conectar a través también de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumacOrtiz. También el WhatsApp, el 0999-675222. Muchísimas gracias por esa sintonía y empezamos con esta programación de Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. El Cerro Imbabura. Cuentan que cuando era joven el Cerro Imbabura jugaba hasta el cansancio con todos los demás cerros.

gran saludo y un gran abrazo a la compañera Yuma en su programa Trazo de Identidad. Un fuerte abrazo y un gran saludo al pueblo venezolano y al pueblo ecuatoriano. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, reiterar la bienvenida a los compañeros de la red de los Guardianes de la Semilla, Javier Carrera, dirigente y fundador de la red. Y vamos a conocer justamente desde cuándo se crea esta red, cuál es el trabajo que han venido realizando durante todos estos años, teniendo en cuenta que nuestro país es milenariamente agrícola y a eso le debemos apostar. Tenemos una constitución, y soy monotemática en eso, queridos amigos, que ampara y el respeto a la Pachamama, a la madre naturaleza. Pero todavía creo que es una deuda que se mantiene del Estado y políticas adecuadas para la preservación y el desarrollo agropecuario, agroecológico que podría realizarse en nuestro país. Pero gracias a esos pequeños y medianos productores que nos alimentan de forma sana a las grandes ciudades, a quienes vivimos en las grandes ciudades. Y realmente no hay un fomento real que tenga una sostenibilidad. Tanto la soberanía alimentaria, pero también la seguridad alimentaria es de vital importancia. Nuestros antepasados aportaron con tecnologías y modos de producción maravillosos. Tuvieron esa capacidad, grandes genetistas que se les podría llamar en actualidad, tuvieron esa capacidad de crear de un producto y sacar diversos cientos de variedades de productos, como el maíz, la papa y otros tantos, la quinoa, la mashua, otros tantos productos, el cacao, otros cientos de productos, de los cuales se han ido perdiendo por la falta de consumo y también dentro de estas reformas agrarias que se hicieron en los años 80, donde realmente se eliminó y se les dio las peores tierras a nuestros pobladores, a nuestros campesinos. Pero a pesar de eso, en la memoria colectiva se sigue manteniendo, ¿verdad? Y se resisten a perder, pero hay que tener un fomento, hay que tener mecanismos adecuados de desarrollo para tener una sostenibilidad. Y que esos productos agrícolas que se denominan, que no tienen fertilizantes, son orgánicos, no sea solo para una clase determinada y se vuelvan elitistas, sino que tengan la capacidad de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos el derecho de consumir estos productos. Pero la red de Guardianes de la Semilla, como dije al inicio, ha hecho un trabajo espectacular. Mi querido Javier Carrera, bienvenido. Iniciemos, ¿desde cuándo se crea la red de Guardianes de la Semilla? Bueno, gracias. En realidad el nacimiento está en un proyecto que tuvimos ya por el año 2000, pero realmente se creó a finales del año 2002, cuando nos cansamos de buscar apoyo que no nos daba nadie y dijimos, bueno, de todas maneras empecemos, ¿no? Y yo propuse la idea y nos reunimos cuatro amigos en un cafecito del pueblo de Tumbaco y dijimos, ya, somos la red de Guardianes de Semillas, démosle nomás. Ya. Desde ahí estamos trabajando. ¿Y con qué finalidad? ¿Qué hacen los Guardianes de la Semilla? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo han venido desarrollándose? Y sobre todo también de esas cientos de variedades que tenían nuestros antepasados, ¿qué variedades se mantienen todavía y cuál es el objetivo como tal de su trabajo? Nosotros empezamos bien inocentes la labor, en realidad pensábamos principalmente autoabastecernos en hortalizas que hacía mucha falta. Dábamos clases de cultivo orgánico y en ese entonces decíamos a los estudiantes, no compren semillas en almacén, que esas no dan bien. La gente nos decía, pero entonces, ¿dónde conseguimos? Y no había fuentes en el país. Entonces, nuestro primer plan era simplemente unir unas pocas familias de productores en el país que pudieran abastecer, pero así un mercado de nicho, muy chiquito realmente, con semillas de hortalizas. Pero en el transcurso del año 2003 nos fuimos dando cuenta de dos cosas. La una es de la tremenda problemática sociopolítica que existe en torno a las semillas, Monsanto y todo lo demás, las leyes de semillas, etcétera. La impresionante erosión genética que eso ha creado. Según datos de la FAO, hemos perdido en el último medio siglo el 75% ya de las variedades de semillas heredadas. O sea, tres cuartas partes. Claro. Y por otro lado, nos dimos cuenta de que en el Ecuador había mucho más que hortalizas, pues de que el Ecuador es un centro de origen tremendo y de que muchos de los alimentos tradicionales de nuestra tierra ya ni siquiera se consumen y necesitan ser rescatados. Entonces, en esas dos líneas hemos venido trabajando. Por un lado, adaptando cultivos de fuera, como son las hortalizas y ciertos granos cereales, creando variedades locales nuevas, entrenando a la gente para hacerlo. Y por otro lado, rescatando no solo la semilla ancestral, nativa, criolla de mucho tiempo de Ecuador, sino también desarrollando los sistemas de cultivo y enseñando a la gente a consumir estos alimentos para que no se pierdan. ¿Por qué es importante este rescate? ¿Qué aporta el enseñar a la gente a unos nuevos mecanismos o de rescatar y simplemente de estas prácticas que en la memoria se guarda, ¿no? Y también introducir otras. Veamos un ejemplo que creo que ilustra muy bien esto. Esta planta que se llama la jícama, que estuvo a punto de desaparecer. Ahora, sin embargo, se la encuentra en Supermaxi, felizmente. La jícama, su nombre más común en el mundo en realidad es yacón. Nosotros le decimos jícama porque le confundimos con otra planta, que es la verdadera jícama que viene de México, que es una leguminosa. Uh-huh. Nuestra jícama o yacón es en realidad de la familia de girasol. Es nativa de aquí, del Ecuador, del sur de Colombia, ¿sí? Y es una planta con unas raíces engrosadas. La gente dice que es como una manzana, más o menos, por la textura y el sabor en dulzón. Como una perita me sabe a mí. Cada quien tiene su versión. Menos mal no me han dicho que sabe a pollo, que es lo que uno dice, pero... No. Ya, no, para mí, sí, por ahí, pera, manzana. ¿Y por qué es importante? Bueno, nos cuentan que antes los niños en el campo solían meterse en las chacras a robarse las jícamas para tener el dulce de la jícama. Entonces la jícama genera más dulzor si lo dejas la raíz al sol durante un rato. Pero el primer análisis que se hace en Ecuador de la jícama lo hace el doctor Eduardo Estrella, que ya falleció, en su libro El Pan de América, que es una cosa que no es fácil de conseguir, pero si quien tiene curiosidad debería conseguirlo, ¿no es cierto? Hay una edición de Aviala y otra del Fundacid, que era en ese entonces. Entonces, ahí el doctor Estrella dice, no se entiende el valor nutricional de la jícama, porque realmente su azúcar, la inulina, no es aprovechable por el ser humano. Entonces, él dice, debe ser solo porque sabía rico, y así la deja la planta, ¿no? Pero luego hay estudios que se hacen en Estados Unidos sobre la inulina y se descubre que si bien el ser humano no absorbe ni digiere la inulina, nuestra flora intestinal, lo que ahora se llaman organismos probióticos, que son esenciales para la salud humana, ellos sí comen inulina. Entonces la inulina y por tanto la jícama se convierte en un alimento probiótico que alimenta los organismos prebióticos. Hoy en día se está expandiendo en Estados Unidos muchísimo su cultivo porque la jícama, nuestra jícama, resulta ser la mejor fuente de inulina que existe en el mundo. Y gracias a eso empieza nuevamente a resurgir. Y a esto yo añadiría otra cosa. A diferencia de un cultivo, por ejemplo, si yo cultivo lechugas, me toca arar el terreno, deshiervar, regar constantemente, ponerle suficiente abono, cuidarle de todos los bichos que pueden haber. Uh-huh. Es un cultivo complicado, la sencilla lechuga. La jícama, básicamente, el rato que yo cosecho los tubérculos, o las raíces, mejor dicho, yo saco ahí las patitas, los hijuelos. Me busco un lugar donde haya algo de humedad, y un suelo que no esté muy compactado, dejo eso ahí sembrado y me olvido. Vuelvo al cabo de un año, bueno, 10 meses así, a cosechar. Entonces es tremendamente fácil de producir un alimento que era esencial en nuestra dieta ancestral. Entonces yo con esto creo que ya los oyentes pueden hacerse el dibujo, ¿no? La idea de por qué es tan importante rescatar estas cosas. No, y también es importante mencionar, querido Javier, ¿cómo funciona esto de la red de los guardianes de la semilla? ¿Qué población está involucrada? Y que un poco cómo se va articulando, cómo se va tejiendo este tejido de los guardianes y de los productos que más están fomentando, ¿no? Dentro de la producción. Sí, somos realmente una red, funcionamos de forma horizontal, no tenemos directiva, por ejemplo, ni oficinas, ni nada de eso. Lo que somos es familias de productores, pero productores especiales que han hecho una apuesta de vida para generar procesos de producción, de educación, de un montón de cosas distintos, alternativos, que pensamos que son, les llamamos regenerativos y sostenibles. Somos alrededor de 100 familias en 15 provincias del Ecuador en este momento, y calculamos unos 3.000 usuarios, gente que son entre estudiantes, gente que son nuestros clientes constantes y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucho cuidado en cómo seleccionamos a la gente que va a ser parte de la red. Yeah. Buscamos gente en la que identificamos un auténtico deseo de luchar de una forma positiva, no violenta, por hacer cambios reales en sus vidas primero. Es una filosofía de vida, ¿no? Sí, diría que sí, ¿no es cierto? Es, Gandhi decía, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Así. De otra manera no vas a lograr cambiar nada. Y esa es un poco la filosofía que tenemos. Es decir, que no vamos a la gente a decirle cómo debe hacer un sanitario abonero, sin haber hecho nosotros, por años antes, para poder decir, así se hace. Y tiene no resultados, que, claro, y tiene tales impactos. Si no he comido la jícama, si no he cultivado la jícama, ¿cómo puedo hablar de ella? Entonces, esto es lo que se llama un desarrollo endógeno, no un desarrollo que viene desde la urbe, diseñado en un escritorio, con financiamiento externo, sino un desarrollo que depende de las familias local, viviendo en el contexto local, exactamente. Qué importante. Y de alguna manera, ¿cómo hacen el proceso de comercialización, de capacitación o de asesoramiento? Porque si bien es cierto, de alguna manera uno puede cultivar o tener la experiencia, pero te enfrentas a varios factores de la naturaleza, ¿no? Cómo nutrir mejor nuestra tierra, cómo de acuerdo al clima o al piso climático o a la geografía donde te encuentras, qué cultivar, no sé, cómo se enlaza eso, ese tejido. Sí, nosotros consideramos que es nuestro deber hacer una labor de educación a la sociedad, a todos los niveles, porque creemos que hoy en día sufrimos de lo que llamamos ecoanalfabetismo. Ya, claro. La gente ha perdido a tal punto el contacto con la vida, con la naturaleza, que para poder realizar estos cambios primero tenemos que educar. Uno de los medios que tenemos es una revista digital que se llama la revista ALPA o ASPA. La puede encontrar en alpachaschi.com. Eso se escribe ALPACHASKI.com, alpachaschi. Ahí tenemos artículos gratuitos de alta calidad sobre un montón de temas relacionados a esto. Igual nos pueden seguir en nuestro Facebook Guardianes de Semillas y nuestra página web, que está bastante activa, llena de novedades y recursos que pueden utilizar para incluso para hacer cosas en casa, que es www.redsemillas.org. Aparte de eso, damos todos los años bastantes cursos en distintos temas, principalmente tienen que ver con cultivo agroecológico, con bioconstrucción y con alimentación natural. Y finalmente sí tenemos una línea de asistencia técnica, llamemos así, ¿no es cierto? Es necesario. Sí, que lo que tratamos siempre de hacer, pueden comunicarse las personas a través de la página web y nosotros buscamos quién de la red está más cerca de la persona que está solicitando el apoyo para que pueda de alguna manera hacer la visita y asesorar. Ahora, también es verdad que la gente en las redes, gente que está, te imaginas, trabajando en 100 cosas a la vez, tratando de levantar procesos en territorio, y no siempre tienen toda la disponibilidad de tiempo, pero dentro de lo posible tratamos de ayudar, sobre todo a grupos campesinos, asociaciones, etcétera, que requieran un apoyo que nosotros veamos que se vaya a masificar. Ya, y bueno, vamos a también a reiterar la bienvenida al querido compañero Mohamed El Khatib. Sí, lo dije bien. Todas las veces. Naranjo, que es justamente también un amigo y un compañero de la solidaridad, muy comprometido. ¿Cómo ha sido tu contacto con la red de los guardianes de las semillas y en este encuentro? ¿Y qué opinas tú de la preservación y justamente tener esta tendencia de rescatar productos, semillas nativas y también crear un mecanismo de concienciación a los seres humanos de crear una alimentación sana y por ende un cultivo sano? Producción agrícola sana. ¿Qué tal, Yuma? Que principalmente el acercamiento hacia los temas de la agroecología y empieza un poco con pensar la problemática humana, que uno siempre está preocupado con eso, y particularmente en nuestra familia, nosotros estamos en la agricultura por el sector de Santo Domingo y pasaba que la gente se enfermaba de los agrotóxicos. Por ejemplo, en un vecino que transformó que estaba trabajando las flores por el tema que se cree por el tema de la del mata maleza, aunque manejaban mucho dinero y estaban trabajando en la exportación de flores, se murieron por cáncer. Entonces siempre estuvimos dentro de la familia, estuvo preguntando si es que ¿por qué no se puede vivir de un sistema forestal? Y siempre estuvo esa pregunta, y al mismo tiempo como buscar otras maneras de manejo que no sean contaminantes. Entonces desde ahí empecé a buscar los cursos de formación, y tuve la oportunidad de meterme un curso en Manabí, donde un lugar que son miembros de la red de guardianes de semillas, Nicola Mirs y Darío Proaño, y aprendiendo con ellos es que tuve el contacto. Javier estaba también dando una parte de la formación ahí, y fue un encuentro interesante también. Entonces, principalmente desde esa perspectiva, y siempre es bien interesante tener la oportunidad de poder encontrar a alguien de quien aprender en este mundo lleno de mucha información, de redes sociales que le pueden absorber a uno, poder encontrar gente de la cual uno pueda aprender, pueda ver alguna esperanza en la vida humana, ¿no es cierto? Uno que no sea un parásito, un ser humano parásito, sino una transformación, una nueva manera de vivir. Y admirablemente la red de guardianes de semillas está dando pasos, y uno a echar el asadón ahí. Ya, qué importante lo que dice, y sobre todo también es ir agrupando a la gente, conquistando a la gente, que de alguna manera, mi querido Javier, nuestro país es privilegiado, con diferentes pisos climáticos, con una tierra maravillosa que es totalmente productiva y que saca los frutos totalmente. Sí, tenemos una situación privilegiada en el mundo, de hecho, porque Ecuador es uno de los lugares más fértiles, incluso ahora que le hemos sacado la madre realmente, todavía. La cuestión es que tenemos, yo le llamo, para no tener pelos en la lengua, racismo cultural. Uh-huh. Cierto, te cuento que yo iba de una señora en Cayambe a quien estábamos ayudando a que aprenda a sacar semilla de zanahoria, entre otras cosas. Uh-huh. Y ya, claro, había hecho para las zanahorias unas camitas cuadradas, como se ve ahora, ¿no?, en la agricultura orgánica, ¿no es cierto? Tenía ahí las hileras de zanahoria. Interesante, pero yo no dejaba de ver a un lado la chacra verdadera de ella, ¿no? Y era una selva, pues. Lléveme, señora, muestra. No, qué vergüenza, ingeniero, me decía. No, eso es lo mío, déjenlo. Yo decía, vea, no soy ingeniero, para empezar, eso, aclarándole. Y luego, eso es lo que a mí me interesa, vamos a ver. Y ve, yo conté más de 50 especies distintas de alimentos que ya tenía creciendo permanentemente ahí. Claro, y no es monocultivo, sino que van acopladas a un montón de... que era como se sembraba en nuestros pueblos originarios, así nos enseñaron. Y es la nota genética, en la memoria que mantienen, ¿no? Esa es la verdadera chacra, ¿no? Y vas sacando algo, vas metiendo algo. Había chamburo, había chihuahuacán, había jícama, había camote, había chira de bulbo, había una cantidad de cosas impresionantes, suficiente para dar un soporte a la dieta de la familia de esa señora. Así es como era en todo lado. Aquí Quito era una ciudad vergel todavía, con ese tipo de chacras, hasta los años 60, inicio de los 70, ¿no es cierto? Que nuestras casitas tenían igual una pequeña chacrita, las abuelitas cosechaban y producían un montón de cosas, ¿no? Exactamente, y los guaguas estaban cogiendo la granadilla, cogiendo el maracuyá, etcétera. Entonces, ese es el modelo que nosotros queremos replicar realmente. Pero no nos interesa tanto la gran producción con motivos comerciales, exportación. Lo más importante es lograr que renazca la soberanía alimentaria. Porque está en la Constitución. No, porque, exacto, sí, ¿no? Está en la Constitución, y la verdad es que no tenemos soberanía alimentaria. No hay, no dependemos, hay políticas reales. Totalmente. Por ejemplo, teníamos excelentes variedades de trigo, todas están perdidas ahora. Importamos 99% del trigo que consumimos. Y es absurdo. Y el ministro de Agricultura tuvo el desparpajo de decir que en Ecuador nunca se ha cultivado trigo y que no es adecuado para el trigo. No, pues si éramos por poco exportadores de trigo. Entonces, esas cosas queremos. La quinoa, el amaranto, por favor, que se consume ahora en la actualidad en Europa una barbaridad. ¿Cómo está el consumo? O sea, ¿cómo ve la gente? Porque, claro, en los años 70, 80, hasta los 90, acuérdese, la gente dejaba de consumir productos, decía, no, es que eso es comida de indios, de locos, ¿cómo vamos a consumir? Eso era una estupidez total, pero eso era por las faltas de políticas y los modelos neoliberales y la intención de introducir las semillas transgénicas, que gracias a nuestra Constitución, espero que no se cambie, porque ahora está cambiando absolutamente todo y dando un retroceso de acuerdo a los intereses de internacionales, pero bueno, ese es otro tema que ya trataremos. No, pero de alguna manera no hay una conciencia real de lo que se puede producir, y también evitar la introducción de semillas transgénicas, que mire, en el caso de México, en el caso de Argentina, cómo está por la introducción, que destruyen totalmente los suelos, que utilizan el glifosato, lo que se fumigaba en nuestra frontera para erradicar la hoja de coca, ¿no? Eso es lo que necesitan estos productos de las semillas transgénicas, ¿verdad, mi querido sí, Javier? Sí, bueno, tú me decías el consumo en general cómo está, y es una cosa que nos preocupa mucho. Durante el correísmo se sentaron las bases para un código de la salud y se creó una ley de sanidad agropecuaria, que en realidad son contrarias a la autonomía y soberanía alimentaria del país. Y justo en eso estamos conversando los movimientos sociales en este momento, para poder hacer planteamientos al Estado, para que se creen reglamentaciones adecuadas. Porque no es posible que las mismas reglas que se aplican a la gran industria para producir, qué sé yo, mermeladas, se apliquen a una señora viuda, ama de casa, que saca 10 frasquitos a la semana a vender en un mercado, ¿me entiendes? Estos nuevos reglamentos potencialmente pueden destruir la producción orgánica en el país. Y está ahorita justamente en discusión el Código de la Salud, que tiene un capítulo de inocuidad que realmente pone en problemas a los pequeños productores, igual la de sanidad agropecuaria, que ya ha causado problemas. Por ejemplo, en Manabí les fueron a decir a los productores que ahora tienen que pasteurizar toda la leche. No, la leche. De la leche, claro. Entonces los Montubios respondieron, pero con leche pasteurizada no se puede hacer queso a Manaba. Ah, qué pena, iremos de finca en finca cerrándoles entonces. Y la gente respondió, porque así es también Manabí, así es el Ecuador, les esperaremos con machete en la mano. Entonces, sí, llegamos a esos niveles de falta, de no tener la capacidad de dialogar. Porque y de conciencia y de conocimiento, claro, por entonces, favor. Es un diálogo, la sociedad tiene que dialogar para construir modelos que realmente sean útiles, no solamente copiar lo que hay en Estados Unidos y en Chile, que es lo que han hecho con estas leyes. Ahora, respecto a los transgénicos, claro, ahorita estamos en una situación también muy complicada, porque ya la mayor parte de actores en el país han reconocido que el veto que hizo Rafael Correa a la ley de semillas para permitir el ingreso de transgénicos es inconstitucional, por el fondo y por la forma. Ya el abogado de presidencia se pronunció 2 veces en la Corte Constitucional a favor de las demandas que hemos puesto, y fíjate, 7 demandas de inconstitucionalidad en contra de esta ley de semillas. Pero los jueces están ahí sentados esperando a ver si es que logran retener el puesto o a quién le tocará la papa caliente después, en vez de ya pasar una resolución que todo el pueblo está esperando, ¿no? Que nos mantengamos como un país libre de transgénicos y podamos ocupar ese nicho único en el mercado. Porque somos el único país que es constitucionalmente en toda la región libre de transgénicos. Y eso nos da una potencialidad en el comercio exterior y en el comercio interno que no podemos despreciar. Y Mohamed, para irnos a nuestro segundo corte musical, y sobre todo también gracias a todo esto se evitó los firmas de tratados de libre comercio, ¿no? Porque también ahí corre el riesgo y desaparecerían nuestros pequeños y medianos productores, ¿no? Claro, lo que nosotros podemos ver si es que en cuestiones de libre comercio y lo que se exporta es un tipo de plátano, se importa un tipo de papa, aunque en realidad nosotros podemos ver cuántas variedades de papa, y si queremos que nuestro campo sea diverso genéticamente, tenemos que nuestro consumo tiene que ser también diverso genéticamente. Entonces las variedades, y nosotros estar conscientes que lo que se pone sobre nuestra mesa también es nuestra salud de la producción agrícola. Entonces ahí tenemos que apoyar que comamos variado, comamos unas variedades, conocer la historia gastronómica de nuestro país. Y si, por ejemplo, a mí me parece muy, muy triste que en ciertas regiones ya se va perdiendo, vamos desaprendiendo demasiado fuerte, y en zonas tropicales especialmente. Entonces hay una cantidad de árboles de frutas que no conocemos, y justamente que todo eso se elimina porque le damos más gobierno al mercado internacional, que nos dicte cómo nos alimentamos, cómo producimos en el campo, y es la competencia del mercado. Y mientras nosotros tenemos una relación con la tierra, con las semillas, en todo nuestro pasado y en todo nuestro futuro. Así es, y eso tenemos que aprovechar y preservar, porque los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación, a la seguridad alimentaria y a la soberanía. Nosotros tenemos el derecho de decidir cómo alimentarnos, y nuestro país es mágico, muy productivo, y a eso tenemos que aportarle, porque somos milenariamente agrícolas. Muchísimas gracias a Javier Pozo, a Libón Amores, al Francisco Toscano, a Lamparito Castillo, al Eduardo Meneses, también al Clever Alejandro Chalá, a César Gacingo, a la Doris Escalante, al Juan Acosta. Muchísimas gracias por estar conectados. O sea, también a toda la gente de los WhatsApp, del Comité de Solidaridad con Venezuela, con Bolivia. Muchísimas gracias por estar conectados. Vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y nos vamos justamente con el trencito de los Andes. Enseguida regresamos y usted me puede ver a través del Facebook Live, a través de la www.facebook.com/YumacOrtiz. Estamos directamente conectados, nos puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Vamos con el corte musical. Coitada, chico, rico, ya. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Alicia Naranjo de Conservas Caseras Alial, una empresa que combina la tradición mexicana y ecuatoriana y también árabe. Mando un saludo muy cordial a Yuma Ortiz, quien tiene el programa Trazos de Nuestra Identidad, que es un programa interesante y un referente importante para mirarnos a nosotros mismos. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar, y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrará mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas. Hola, soy David Chávez, profesor de la Universidad Central. Un saludo para Trazos de Nuestra Identidad y para Yuma Ortiz. Espero que sigan manteniendo este espacio en el que podamos compartir ideas, sueños, utopías. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos ya de regreso en nuestro último bloque del segmento Pachamama, Semilla y Fruto, hablando con Javier Carrera, dirigente y fundador de la Red de los Guardianes de las Semillas, y también con Mohamed El Hatif Naranjo, colaborador de la Red y también un productor forestal. Muchas gracias a todas esas conexiones. Y también quiero saludar a la gente de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que a través del WhatsApp me ha mandado un mensaje. Ahí toda nuestra solidaridad, hermanos bolivarianos, y sobre todo ahora con esta iniciativa para salvar la parte del terrorismo económico que hay en Venezuela, que es sobre el Bolívar soberano. Eso lo vamos a estar hablando la próxima semana, justamente para comprender, dada esa campaña también de los medios que todo distorsionan de acuerdo a los intereses de los grupos de la derecha y también del imperio norteamericano. Bueno, pero bueno, tan importante es el trabajo que ha realizado la Red de Guardianes de las Semillas, de rescatar los productos, de hacer fomentar una producción agroecológica en diferentes sectores del país, y sobre todo también las diferentes campañas que se encuentran haciendo, mi querido Javier. Sí, efectivamente, y creo que ahorita la más importante es la campaña de rescate de productos ancestrales en peligro. ¿Esos cuáles? Hemos identificado, este año hemos empezado con 10 productos que esperamos que dure la campaña unos 10 años. Entre ellos están, por ejemplo, productos como el miso, que es una raíz andina que está en prácticamente extinta ya en nuestra región, ¿no? El miso mirabilis expansa, o el yeren, que en cambio ese es de la costa, el yeren calatea luía, que son raíces, raíces comestibles. ¡Qué maravilla! Entonces, pero el reto es que en realidad no sabemos cómo utilizar ya. Exacto. Entonces, ahí nos hemos apoyado en esta etapa 5 chefs, que nos ayudaron haciendo cada uno 2 productos. Para cocina gourmet. Claro, un poco la idea es que cambiar este racismo cultural que yo te decía, mediante la ayuda de ellos. O sea, cuando uno ve que los chefs están utilizando estos productos y cuando ellos pueden desarrollar nuevas maneras de utilizar esos productos, esperamos que vaya permeando hacia el resto de la sociedad y vaya cambiando la percepción que tenemos respecto a estos productos. Porque hay cosas que la gente hoy en día siembra para dar a comer a los chanchos. Qué directamente, claro, entonces sí. Los chanchos comen mejor que nosotros ahora, en el campo, ¿no? Entonces, esa carne maravillosa de los chanchos. Claro, claro. Entonces, ese es, y el chancho, ¿no?, me lleva justamente, el año que viene esperamos empezar también un proceso de rescate del chancho negro ecuatoriano, el criollo negro, que hoy en día si tú llevas un chanchito de estos negros a vender en el mercado, te lo rechazan, ¿eh? Quieres llevarlo, todo el mundo quiere el chancho ese blanco, rosal. Ahora, resulta que la grasa de ese chancho magro, el grande, el blanco, es de mala calidad. La y lo saben, por ejemplo, quienes hacen la fritada. Como tiene poquísima grasa y de mala calidad, tú tienes que añadir aceite vegetal para poder hacer la fritada. Así y eso es fatal la salud, para la gastronomía, para el paladar. Así mientras es. Que con el chanchito criollo sale excelente. Ahora, la Universidad de Salamanca, si no me equivoco, hizo hace un par de años un estudio genético de nuestro chancho negro y definió que genéticamente es exactamente el mismo que en España se conoce como pata negra. Mira, que es el chancho más valorado en el mundo. y eso es lo que nosotros tenemos y está ahí desperdiciado. Entonces, estas campañas lo que buscan es justamente rescatar en opinión pública el uso de esto, pero también multiplicar. Entonces estamos ahorita ofreciendo pie de cría, por ejemplo, de estas plantas, de la chira de bulbo, del yerén, del miso, de papas nativas de acá, de maíces de colores, a gente que nos quiere ayudar a multiplicar. Entonces reciben gratuitamente, entre comillas, pero con el compromiso de cuidar el cultivo y de devolver para que 5 personas más lo multipliquen. Y así de 5 en 5 esperamos avanzar. Y ya que topas el tema de los granos de maíz de colores, se ha ido perdiendo, consumimos muy poco variedad de la cantidad de valga la redundancia, variedades de maíz que existe. De pronto el rojo lo consumimos para hacer la harina para la colada morada, pero hay otras propiedades, otras utilidades de elaboración de comidas, por ejemplo, desde tortillas como lo hacen los mexicanos, ¿no? ¿No? ¿Cuántas variedades de maíz consumimos en actualidad? ¿Tú sabes, mi querido, de la cantidad que habían de los 100, 200 y pico de variedades? Mira, en los años 60 el INEAP hizo una recolección y definieron 300 tipos principales de maíz en el Ecuador. Nosotros llevamos 16 años trabajando y hemos logrado rescatar de esos 50 apenas. Mírate. Entonces hemos perdido ya la mayoría en realidad. Qué pena, la situación, ¿no?, es bastante grave y la importancia de esto es la diversidad, ¿no? O sea, tenemos tantas formas de consumir el maíz en el Ecuador que nos estamos olvidando. Esa cultura del maíz como hay en México, por ejemplo, nuestro maíz sale desde acá, ¿no? Yo prefiero la cultura del maíz ecuatoriana que la mexicana, te diré, porque ya, en México son mil y una maneras de comer tortilla de maíz. Ajá. Y tienen otros tipos de maíz también, pero nosotros tenemos una riqueza en los usos específicos. Por ejemplo, yo con mi hijo chiquito he redescubierto el morocho, que lo tenía ahí botado, pero el morocho, la gente te va a decir aquí, para criar un guagua fuerte hay que darle morocho. Así es, ¿no? Colada de morocho. Morocho es único y no existe así nomás en el resto del continente. Coladita de morocho. Exacto. Es una maravilla, con cerdito ahí. Coladita de morocho, ¿no? La harina negra, la harina cruda, la harina tostada para las tortillas de manalí que son diferentes con un tipo específico de maíz. Maíz que es amarillo, es, ¿no? Las distintas chichas que hacemos acá, es decir, es una cosa impresionante la cantidad de uso que tenemos del maíz. Y sobre todo también esa aplicación. Mi querido Mohamed, ¿qué te parece esa aplicación de la utilización de estos productos en la gastronomía y también en los diferentes restaurantes gourmets en la actualidad? Yo estuve justo cuando se hizo el evento que era para parte de la campaña de rescate, que era del cacao fino de aroma y unos papayuelos también que estaban con el chef Esteban Tapia. Entonces, justo estaban compartiendo con nosotros un producto, por ejemplo, que es un helado del producto que envuelve a las semillas del cacao fino de aroma. ¡Ay, qué rico! La baba. Entonces, sí, por no decir, bueno, el lavado del cacao que sabe a flores. ¡Qué rico, claro! O sea, y el cacao como fruta, tal cual, también es bueno, un chocolate sabroso. Fino de aroma, pero también el fruto tal, en licuados, todo eso, y hicimos como un recorrido así, de conocer todas las recetas diferentes con las que se puede preparar. Otra planta que estaba parte de ese evento era el chamburo, que es de la familia de las papayas. Hay unas papayas de la sierra, no sé si la gente sabía eso. Así es. Hay unas papayas más pequeñitas. Y sí. Verdes. Aquí no consumimos papaya verde. En el Caribe se consume muchísimo la papaya verde. Sí, acá no consumimos, pero en cambio tenemos 17 especies de papayuelos, de familia de la papaya. Es el centro de origen acá la papaya también, ¿no? Qué maravilla. Aquí todo en nuestro Ecuador es el origen de todo, queridos amigos. Chamburo, jigacho, chihualcán, toronche. Chihualcán, qué rico. Uh-huh. El chihualcán. Entonces, uh-huh, justo en eso. En esos eventos o en el encuentro el encuentro anual que se hace a través de la red, son oportunidades de que se compartan las semillas de esos y que la gente empiece a tener y a conocer y a través de las redes y la participación a descubrir todo eso. Entonces, son oportunidades geniales y se van haciendo. Hay otros con otros chefs. Hay lo del el porotón, hay lo de los maíces diversos, hay de los tipos de papa, y es un poquito ir afinando, mimándonos gastronómicamente, que es un derecho, y uno no tiene que ser chef, graduado, ni de cualquier país en el exterior que conocen, llegan a conocer más, no conozcamos nosotros nuestro diverso campo, nuestros cultivos. Así es. ¿Qué hacer, querido Javier, para ya ir cerrando? para que un poco concienciemos la gente, incentivar a la gente al consumo de nuestros productos nativos, a producirlos, a producir estos productos y a consumir más. ¿Qué hacer para ello? Yo primero diría a todas las personas que ya lo han estado pensando hacer, que se lancen. Así no tengan dónde, así una macetita, lo que sea, empiecen a poner las manos en la tierra, que es una ansiedad humana básica. Es y que es la relación básica, nuestros pueblos se desarrollan en base a la agricultura, no se olviden. Es. No después, tenemos que ser separados a agricultores y urbanos, no, es incorrecto. La socialización del campo a la ciudad, así es. Y así vamos a inspirar a otros, pero la otra cosa que tenemos que hacer es ser plenamente conscientes de que cada dólar que gastamos en comida es un voto político. Decidimos si es que vamos a apoyar a Coca-Cola o a nuestro pueblo. Entonces, sí, nosotros como productores no nos vamos a cansar de repetir, por favor, inviertan en nosotros. Ahora estamos en un impasse porque hay gente que ya quiere hacer 45 mil dólares de empresas, ¿no?, mensuales de compra de productos orgánicos y no encuentran que hay producción. Claro, ¿cómo va a haber producción? Si por años hemos estado relegados a lo último no tenemos, te diré, ningún apoyo estatal. Y el tema de los permisos, que es otra cosa, del registro sanitario, es una estupidez. En lugar de tener facilidades, tenemos más dificultades que nunca. Entonces, por ahí alguien decía, es que deberían ponerlo fácil, porque tiene que ser tan fácil como en el Supermax, y no, los consumidores no vamos a hacer esfuerzos. Nosotros sí pedimos consumidores conscientes que estén dispuestos a hacer un pequeño esfuerzo, porque tienen que darse cuenta el esfuerzo que nosotros hacemos. Así es, por mantener una producción. Exactamente. Imagínate que 6 meses de criar una lechuga pueden perderse, de un campo de lechugas, pueden perderse en 10 minutos de granizo. Y perderse todo el trabajo. Esos son los riesgos con los que corremos los productores. Entonces pedimos solidaridad y apoyo, porque es una apuesta política. El dinero que invierten los consumidores es lo que nos permite proseguir. Pero también es el no ser solamente consumidores. Consumidores somos todos, hasta los que producimos. Pero hay gente que es solo consumidora, hay gente que también produce. Entonces, dense el tiempo de ir más allá y empezar, aunque sea el perejil en la maceta, a producir en casa. Y que los niños les guste más la jícama que las salchipapas. Que las salchipapas, así es. Es solo cuestión de cultura, es solo cuestión de hábitos y hay que retomarlos. Muchísimas gracias, querido Javier Carrera, de la red de Guardianes de las Semillas, y al Mohamed El Hatibit Naranjo, colaborador y productor también ecuatoriano. Muchísimas gracias y felicitaciones por ese trabajo. Y espero que sigamos, que vengas al programa, nos cuentes más y también dar esos tips de producción de una agricultura urbana que sí se la puede realizar, mi querido Javier. Así que te gracias a ti. Gracias a ti por este espacio. Y sí, claro, siempre que quieras. Aquí está. Eso, muchísimas gracias, querido Adrián. Muchísimas gracias a todos ustedes. Siempre un correcto pensar, sentir, actuar. Cayacam, nos vemos en una próxima emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionales.